El día de ayer se llevó a cabo una jornada por los 20 años de la AEA. La AEA es la Asociación Empresaria Argentina. El dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes del país cuenta y contó en ese momento cómo es que trabajan ellos con el tema de la inflación. En un panel de la jornada por los 20 años de esta asociación, le preguntaron a don Federico Braun, este apellido usted lo debe reconocer porque es un apellido que participó en el genocidio de la Patagonia. Los Braun, ¿se acuerdan de otro, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que trabajó en el gobierno de Macri? Marquitos Peña justamente es pariente también, ¿no?, de toda esta gente, los Braun. ¿Y qué dijo don Braun? Dijo que, en un tono de broma, ellos son dueños de la Anónima, esta cadena de supermercados inmensa que hay en la Patagonia, y que dijo don Braun, en forma de joda o bromeando, que ellos remarcan precios todos los días. Yo le doy una pregunta a Braun, ¿qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. Bueno, esas declaraciones, ¿ah? A cargo de, viene de la boca de un genocida, ¿no? Él, seguramente, su familia, ¿ah?, que se apoderaron de toda la Patagonia. Bueno, no vamos a cambiar mucho, ¿ah?, porque estamos en comunicación telefónica con el licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, es el diputado provincial por el Frente de Todos, Bruno Sechín, que le damos la bienvenida. Hola, Bruno, aquí Ángeles, Luli y Leandro, te saludamos. Hola, buen día, Ángeles, Luli y Leandro, gracias por el llamado. Bueno, por favor, gracias a vos por estos minutitos que vas a brindarnos, ¿eh? Contanos un poquito, bueno, estamos en pleno tema de inflación y todas esas cosas, ¿eh? Bien, bueno, te cuento que yo soy parte también de un centro de estudios agrario, que venimos estudiando hace varios años todo lo que tiene que ver con la producción de los alimentos y la soberanía alimentaria en nuestro pueblo, en la Argentina. Y te sumo a la introducción que vos hacías, que también en el gobierno anterior fue parte otro miembro de la familia Braun, que era el secretario de Comercio Interior, Miguel Braun. Nosotros, o sea, que manejaba todo lo que tenía que ver con el comercio interno de nuestro país. Muy importante para controlar precios, para controlar el acceso, claro, a los alimentos de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros escribimos en todo el periodo macrista muchas notas que compilamos en un libro que se llama Las 50 sombras del agro, y en una de esas sombras, en una de esas notas, analizamos en el 2017 cómo, en el caso de la producción de carne porcina, habíamos bajado las importaciones a 13.000 toneladas a fines del 2015, y en el 2017 esa importación de carne se había aumentado a 30.000 toneladas. Y cuando veíamos quiénes eran los principales importadores, ¿quién crees que aparecía dentro de los principales importadores de carne porcina en nuestro país? Bueno, la Anónima. ¿Dónde está? Es lo que venimos marcando, estaban de los dos lados del mostrador. Lo mismo pasó con Aranguren y Shell, que aumentaron las tarifas del gas un 3.000%. Entonces, lo que tenemos en ese audio, que está en el marco del aniversario de 20 años de la Asociación Empresaria Argentina, la AEA, donde ahí no están las pymes, ahí no están las cooperativas, ahí no están los trabajadores, ahí están los sectores concentrados corporativos de nuestro país, Unilever, la Anónima, Arcor, todo lo que tiene que ver con el círculo rojo de la UIA, sectores financieros vinculados a los fondos de inversión, a los bancos. Entonces, ahí creo que estamos marcando una divisoria de aguas contra quién nos enfrentamos y cómo con risas, cómo, la verdad que es indignante ese audio, la verdad que indigna mucho. Es increíble. ¿Cómo no? Sí, sí. ¿Cómo juegan con el hambre de nuestro pueblo? Y ahí lo hacen remarcando precios de los alimentos. Claro, claro. Y ahí lo que nosotros venimos a través de un ciclo de charlas que hemos denominado Todo Precio es Político, venimos diciendo cuáles son y develando cuáles son los elementos que a nuestro entender hoy juegan fuertemente en este tema de la inflación. Y por un lado ahí lo deja abierto Federico Braun, que es la puja distributiva. Ellos, remarcando precios, lo que hacen es transferir riquezas de los sectores trabajadores, cooperativos, pymes, a sus cuentas. Remarcando precios, lo que hacen es cada vez este sector concentrado del capital financiero transnacional, porque están, si bien es productivo, es industrial, pero vinculado a esos sectores, concentra cada vez más riqueza y se las extrae a las grandes mayorías. Claro. Eso, por un lado, creemos que tira a la alza los precios. Por otro lado, lo que vemos también es cómo nuestros alimentos están muy fuertemente vinculados a los precios internacionales de los commodities, en nuestro caso el tema de los oleaginosas y los granos. Entonces ahí tenés, y otro sector que vuelve a estar fuertemente concentrado, que es todo el sector agroexportador. Hoy tenés 5 firmas agroexportadoras que nuclean cerca del 70% de todas las exportaciones de grano. Ahí te puedo nombrar Cargill, claro, Bunge, Costco, sí. Todas ADM, bueno, todas que firmas extranjeras, transnacionalizadas, que no nos permiten esto de decir, bueno, cuando la soja ha tenido, la soja, el trigo, y los granos han tenido un superciclo, han aumentado sus precios a nivel internacional, por un contexto internacional también, enormemente. Entonces vos decís, ¿cómo hacemos para que eso no influya? Bueno, otra discusión que venimos dando, que tiene que ver con desacoplar, una palabra que se usa mucho ahora, nuestro alimento de los precios internacionales, y ahí tenés una serie, una batería de herramientas que a nuestro entender tiene que ser integral, que abarca desde los cupos de exportación, las retenciones. Nosotros venimos fuertemente pidiendo la restauración del Fondo Sojero Nacional para que esos fondos lleguen a los municipios y se traduzcan en obras de infraestructura, en educación, en salud, en caminos, claro. Y reactivar nuestro aparato productivo federal y Argentina adentro. Claro. Ajá. Y después, lo otro, y te termino y te dejo, el otro elemento que vemos fuertemente, que es la concentración en las cadenas productivas y de, claro, comercialización. Ajá. Cualquier cadena que te encontrés, ya sea del pan, la harina, el fideo, el azúcar, la leche, bueno, la carne, vos tenés 4, 5, 6 empresas que concentran más del 70% de toda la producción. Lo mismo en la comercialización, bueno, ahí lo veíamos a Braun de la Anónima, donde concentran la comercialización de todo un sector de nuestro país y hacen lo que quieren. Y ellos te hablan de expectativas, te dicen de expectativas inflacionarias y todo eso, y en realidad lo que están haciendo es especular. Claro. Nosotros lo que venimos tratando de develar una serie de palabras bonitas que dicen, atraso cambiario, que te dicen expectativa, bueno, es especulación y es bajarle el poder adquisitivo a los trabajadores. Claro, claro. Sabemos quién maneja el inflador de estos precios, por qué se infla el precio y la economía. Y sabemos desde hace muchos años que la producción, la comercialización, se concentra todo en uno, ¿no? Ahora, ¿por qué será que yo, desde que tengo memoria, toda mi vida, los alimentos y todo, siempre ha seguido aumentando? Nunca, en ningún momento descendió ese valor. Siempre, a través de los años, ha ido en aumento. Si yo recuerdo, no sé, ponele, cuando tenía 10 años, a lo mejor un kilo de pan valía 3 pesos y ahora estamos pagando 250 pesos un kilo de pan. Nunca hubo un descenso de precios, ¿no? ¿Eso se debe a qué? ¿A los precios internacionales, a la concentración justamente de la producción? Yo, ahí te... Nosotros tenemos una mirada que no necesariamente hace falta que los precios al alimento sean bajos. Lo que nosotros necesitamos es un poder adquisitivo real que nos permita comprarlo. Vos, si te fijás, en diciembre del 2015, el salario mínimo vital y móvil de la Argentina era de $600, ¿sí? Un salario mínimo vital y móvil, de $600. Vos tenés, a partir de enero del 2016, una fuerte devaluación, y después, de mayo a septiembre del 2018, con una crisis ahí en el gobierno macrista, producto de su modelo especulativo financiero, otra gran devaluación que nos llevó a estar casi últimos o penúltimos, en Latinoamérica, de estar primero, a un salario mínimo vital y móvil de 290-280. Hoy, más o menos, ese salario mínimo vital y móvil ha llegado, ha tenido una leve recuperación, llegando a los 340, 350 dólares. Entonces, lo que nosotros necesitamos es mejorar nuestro poder adquisitivo, es mejorar el salario. Lo decía nosotros, bueno, yo soy del Frente de Todos, lo decía Cristina en varias oportunidades, Cristina Kirchner, es decir, es fundamental que este crecimiento, que es real, que hay un crecimiento, no se lo lleven 4 o 5 vivos, claro, que es lo que está pasando. Se están llevando 4 o 5 vivos y necesitamos mejorar con ese crecimiento, redistribuirlo y mejorar nuestro salario, es decir, mejorar nuestro poder adquisitivo. Claro. Hay un meme que dice que si pudieras elegir un poder, ¿cuál elegirías? Bueno, el poder adquisitivo elegiríamos nosotros los argentinos en este momento. Totalmente. Así que, totalmente. No necesariamente el precio del alimento, porque aparte si vos medís la carne, por ejemplo, que nosotros venimos siguiendo la cadena de la carne en el 2015 valía a niveles internacionales 8,5 dólares el kilo. Y en ese momento los argentinos lo podíamos pagar y se exportaba solamente el 7%. Hoy el kilo de carne en promedio a nivel internacional está en el 8,2, 8,3 dólares. Y se exporta el 27%. Claro. ¿Por qué? Porque los argentinos no podemos pagar ese, y afuera sí. Entonces, no necesariamente necesitamos que el precio de los alimentos esté, obviamente que tiene que ser accesible y todo, pero necesitamos mejorar nuestro poder adquisitivo del salario. Claro. Bien, te agradecemos mucho, Bruno, estos minutos que nos has brindado. Ha sido muy claro en la explicación y te vamos a convocar por cualquier cosa que podamos explicarle a nuestra audiencia. Bueno, te agradezco y para cerrar, porque nosotros más allá de diagnosticar también proponemos salidas, creemos que es necesario la presencia del Estado y sobre todo esto en la redistribución e incluso empezar a corregir estas anomalías monopólicas, pensar de manera integral una empresa nacional de producción de alimentos, una empresa nacional de comercialización, una empresa nacional como fue la posibilidad de tener con Vicentín, que sea agroexportador y que esté en ese sector estratégico. Es fundamental la presencia del Estado y de la organización de la comunidad alrededor de eso. Así es. Muchas gracias por el llamado y a disposición para cuando lo necesiten. Cómo no, Bruno, muchísimas gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Hablábamos con el diputado provincial Bruno Sechín.